molestarte. Yo siempre digo que cuando te vuelvo a ver no te molesto más, pero todo se lo lleva el viento, porque en mí dejaste muchos recuerdos. Aparentemente soy feliz, pero te vas y no te tengo. Tú eres mi vida, tú eres mi todo, lo que yo tengo. Tú eres mi reina, tú eres mi vida, tú eres mi todo, lo que yo tengo. Tú eres mi reina. Tú eres lo mejor que me ha podido suceder. Te quiero toda la vida, yo no te quiero perder. Ven aquí, voy allá, solo quiero es amar. Lo único que pido, dame la oportunidad de amarte, de respetarte. Todas las noches, mamita, yo amarte. Un momento, es que algo yo presiento. Si tú no estás conmigo, yo no tengo sentimiento. Es que no aguanto las ganas de quererte. Es que ya no aguanto estas ganas de decirte que por ti me estoy muriendo. Eres todo lo que tengo. No te vuelvo a ver, no vuelvo a molestarte. Yo siempre digo que cuando te vuelvo a ver no te molesto más, pero todo se lo lleva el viento, porque en mí dejaste muchos recuerdos. Aparentemente soy feliz, pero te vas y no te tengo. Tú eres mi vida, tú eres mi todo, lo que yo tengo. Tú eres mi reina, tú eres mi vida, tú eres mi todo, lo que yo tengo. Tú eres mi reina. Ganas de decirte que por ti me estoy muriendo.